Se presenta un incidente en la localidad de Suba entre un vehículo particular y un ciclista que resulta con heridas en la diagonal 129 con transversal 60 en sentido occidente-oriente. Se sugiere tomar como ruta alterna la carrera 91 y la avenida Ciudad de Cali hacia el sur. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, nuevos planes pospago y limitados de Movistar. Esta es la FM. Inconfundible la voz de Adele. Esta canción quizás no es su canción más conocida, pero sí creo que es una de las más lindas y se llama Set Fire to the Rain. La FM. 8 de la mañana, 10 minutos. Profesor Fernando Quijano, director de la República. ¿Cómo amanecemos de dólar? Pues, Luis Carlos, que digamos todo muy ligado al barril de petróleo. Yo esperaba, y yo no sé, pero yo creo que le voy a ganar la apuesta. Yo ¿Sí? creo que ¿Sí? usted vio que en la revista Semana salió un confidencial este fin de semana donde decía que se iba a devaluar el sí, peso hasta llegar a... Sí, ¿sí? Es cierto, me acordé mucho de usted. Sí, y sí. Usted, me acordé de la apuesta que tenemos. Sí, una apuesta que en cinco meses tenemos que, digamos, ponernos a cuenta. Mire, no baja el dólar de 3.700. Se nos va a acabar junio, se nos va a acabar el sexto mes del año, no baja de 3.700 pesos. ¿Y eso a qué se debe? Pues por la simple razón que el precio, el barril de petróleo se estabilizó por encima de los $40 y todavía no ha entrado el invierno. Obviamente falta mucho para el verano, pero usted sabe que en invierno hay mucha más demanda petrolera y seguramente el dólar, yo lo veo muy difícil de que baje 3.500 por estos meses, pero hoy sabe que son 3.000. Sí, señor. El fin de semana estuve leyendo un artículo en The Wall Street Journal sobre este tema y me acordé también de esta apuesta y me acordé del artículo que vi en semana. Pero decía lo siguiente y me palpitó el cerebro todo el fin de semana. Decía, Estados Unidos probablemente vea una devaluación de su moneda en los próximos días porque lo que va a ocurrir es que todos estos planes de apoyo fiscal, que ya son trillones de dólares, en algún momento le van a pasar factura. Y cuando le pasen factura, evidentemente el dólar tiene que bajar de precio. Pues para ser competitivo, y acuérdese que ya hay una nueva normalidad en esa guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, y seguramente eso nos deje un dólar un poquito más debilitado. De momento lo que nos preocupa y que nos importa es que el barril de petróleo el Brent está en $42, el WTI está en 40, hace rato no veíamos estos buenos precios para las arcas del gobierno, para Ecopetrol, la tonelada de carbón, esa sí no repunta y seguramente nos tenemos que ir olvidando de esas exportaciones, $34, muy importante el precio del café en el mercado internacional, $1.47, ¿sí? La carga de café que venía por encima de $1.000.000 ha bajado a $968.000. Mire, poco a poco, Luis Carlos, los indicadores económicos se empiezan a normalizar, pero yo veo muy difícil ese duro, ¿qué cosa más dura esa? 8.13, titular económico hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional baja sus pronósticos de crecimiento para la economía global y advierte sobre los niveles de deuda. 8.13, nuestro tema del día esta mañana es numeral más aislamientos es, envíenos su mensaje de voz al 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Luis Carlos, buenos días, un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. Se habla Daniel Delgado desde Manizales, y para mí más cuarentena es más salud para los responsables y más enfermedad y más COVID-19 para los irresponsables. Sí, señores, buenos días de la FM. Más aislamiento es más ruina, más miseria y más de todo. Eso es el aislamiento. Más ruina, más miseria. Buenos días. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Más información, movistar.co. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. 8:15 a.m. Este fin de semana fuimos testigos de un terrible episodio de matoneo en redes sociales contra nuestra compañera, amiga y colega Vicky Dávila. Vicky Dávila, que maneja el canal digital de la revista Semana. Fueron tan duros los insultos, los ataques, la ignominia, que incluso se llegaron a meter con su propio hijo, un pequeño de 8 años. Vicky, valiente como siempre, ha anunciado que presentará una denuncia por ataque contra su hijo menor de edad. Le dio poder al abogado Iván Cancino para que la represente. Y la revista Semana, su casa, por estos tiempos, se ha solidarizado con ella por estos ataques violentos que ha recibido en los últimos días. Está con nosotros Vicky Dávila hasta ahora. Vicky, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Hola, Luis Carlos. Muy buenos días. Buenos días para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes de la ETM. Qué gusto poder saludarlos a esta hora. El gusto es nuestro y, como siempre, nuestro cariño y admiración hacia usted. Vicky, ¿cómo están las cosas hoy, unos días después de esta avalancha la cual tuvo que sufrir este fin de semana? Pues mire, Luis Carlos, yo diría que ya las cosas están frente a la ley, digamos, frente a la justicia, frente a los derechos que amparan a los menores de edad en Colombia. Ya toca de alguna manera seguir. Claro que eso lo golpea a uno mucho, que si he estado golpeada, que si hemos estado golpeados en la familia, sí, pero toca seguir y dejar esto en manos de las autoridades competentes, de la Fiscalía, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de las autoridades competentes, y que sean las autoridades las que pues se encarguen de proteger y de hacer valer los derechos de un menor que, como cualquier otro, tiene, valga la redundancia, derecho a que le respeten esos derechos. Entonces ya en ese punto estamos y trabajando, Luis Carlos, trabajando mucho. Vicky, esto ha puesto de exposición, ha revelado, develado la violencia que hay en las redes sociales, los abusos frente a los cuales nos encontramos en las redes sociales. ¿Cuál es su diagnóstico frente a lo que está pasando en redes sociales? Pues mire, Luis Carlos, yo hice una columna este fin de semana para la revista Semana. Yo escribo allí habitualmente. Y pues yo no sé por qué causó tanta rabia, despertó tanta ira. Yo simplemente hablé de una modalidad que todos conocemos. Yo no hice ninguna revelación sorprendente ni extraña. Yo hablé de una banda. Existe una banda, sin duda alguna. Yo les denominé la banda del pajarito. Claro que tienen sicarios. Y cuando yo hablo de sicarios, estoy hablando de un símil para mostrar una modalidad donde a la gente le disparan en ráfagas a través de calumnias, injurias, descalificaciones e insultos en las redes sociales. Yo creo que casi que no existiría un colombiano que esté en las redes sociales que no esté recibiendo ese tipo de insultos. Ahora, el debate es mucho más complejo porque pues aquí hay una gente que todos los tenemos identificados, todos sabemos quiénes son. Yo no ni siquiera mencioné nombres, yo hablé de una modalidad, pero la modalidad es terrible porque lo atacan a usted moralmente, le atacan la honra, lo quieren asesinar en la honra y la moral. Dígame, si hoy dicen que Luis Carlos es esto o lo otro, ¿cómo puede usted después garantizar que, así no sea cierto, las personas que leyeron esos trinos o esos artículos en esos portales hechizos o en esos canales de YouTube hechizos, sin ningún control, autocontrol o sin ninguna responsabilidad mejor, pues usted cómo garantiza que no quedaron miles de personas pensando que usted es esto o lo otro? Entonces esa es la estrategia, la defensa es la libertad de expresión, yo defiendo la libertad de expresión, pero con responsabilidad, y aquí hay mucha gente que no tiene responsabilidad, que está muy cuidada por otros, sí, que los usan. ¿Hay motivación política en esto, Vicky? Se lo pregunto en el contexto de lo que ocurre en Estados Unidos. Lo que se ve en Colombia pasa es libro de texto de lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos en los últimos 10, 12 años. Y es lo que se conoce como el assassination character, o character assassination mejor, que es matar en términos de percepción pública a algunos individuos para quitarles toda la fuerza para que luego en el momento en que hagan algún tipo de denuncias sean completamente destruidos ante la opinión pública y no tengan tracción ante la opinión pública. Y esto en Estados Unidos lo ha venido generando el presidente Donald Trump en los últimos años, por eso es presidente. Tuvo toda la estrategia de desinformación de los rusos, que está documentada, se llama The Information Wars. ¿Usted ve que eso ocurre en Colombia, que haya una motivación política para hacer todo esto? Yo creo que sí, yo creo que los políticos aprovechan, no voy a generalizar, pero hay unos políticos que aprovechan eso, lo utilizan como un arma de desprestigio para acabar con quienes se puedan atrever a denunciarlos o a criticarlos o a no estar de acuerdo con sus opiniones. Entonces, efectivamente, en Colombia está pasando eso, pero está pasando eso hace mucho tiempo, sino que se ha agudizado con el auge de las redes sociales en nuestro país. Cualquiera se siente con el derecho a acabar al otro, cualquiera. Pero aquí ya estamos hablando de unas cosas organizadas. Estamos hablando, mire que habíamos hablado de unas bodeguitas. Entonces las bodeguitas que trinaban en conjunto y hacían una tendencia y tal. Pues resulta que aquí ya son unas bodegas muy violentas, muy agresivas. Yo las llamé, como le digo, la banda del pajarito. Y el pajarito es porque es su principal base es Twitter, ¿no? El pajarito es el símbolo de Twitter. Entonces sí creo que los políticos están en eso, lo utilizan muy hábilmente, pero no solo los políticos. Yo creo que aquí estamos frente a una situación que si no se le pone, por lo menos si no somos conscientes de que eso está pasando, si la ley no empieza a operar frente a todas estas personas, yo creo que vamos a llegar a un momento crítico que no va a tener retorno y sobre todo muy peligroso, Luis Carlos. Yo creo que en el tema de los periodistas, por ejemplo, no es comparable, pero es, lo voy a poner de paralelo. Y fíjese usted, en la época de los carteles de la droga, el que se atrevía a decir, mire lo que pasó con don Guillermo Cano, lo mataron por decir y defender la extradición para los narcotraficantes. Mira, se pagaba con la vida. Ahora se está pagando con la honra. Se está pagando con la decencia, se está pagando con el buen nombre. Con eso se paga. Usted denuncia, usted critica, usted es mi enemigo. Según los políticos o algunos políticos, entonces le asesinan la honra. Y ya usted no vale nada. No vale nada para ese círculo de las redes sociales. Ya usted entra en entredicho, ya usted está en sospecha. Usted es un bandido, usted es prepago, usted es corrupto, usted es paramilitar, cualquier cosa que se les ocurra decir, no sé, lo que sea. Y usted queda, para mucha gente, siendo eso, y entonces eso lo descalifica. Cuando usted hace una denuncia, entonces, ah, no, pero es que es la prepago. Ah, no, pero es que es el paramilitar. Ah, no, es que es el narco. Entonces, pues la gente ya... Esto mina la credibilidad, sin duda alguna, en el caso de los periodistas. Mire, esto es que lo que describe Vicky, compañeros, es completamente cierto. Empezó la entrevista de Vicky y me llegan múltiples mensajes que de otra manera no me llegarían. Abril Clemente, Abril Creciente, me escribe en Instagram. Transparencia, hijo de puta, pseudolocutor de mierda, vendido, parásito, regalado, eres un asco. Por eso es que, más bien, mire, es tan dramático que es mejor reírse, porque si no se le acabarían a uno las lágrimas de tanto llorar por tantos insultos. Eso es así. Y le voy a decir, estoquean en el lenguaje este, los muchachos dicen estoquear. Sí. Y empiezan a buscarle todos sus contactos, su familia, empiezan a insultar a su familia. Es una real barbaridad. Y no es solamente contra los periodistas, también lo utilizan políticos contra políticos. Eso también es muy fuerte. Y los políticos saben que en cualquier momento, muchas veces están siendo víctimas de ese tipo de ataques y les inflan unas tendencias, y las tendencias son terribles. Las tendencias son Vicky la sicaria, fulanito asesino, no sé quién violador. O sea, es una vaina violenta, brutal. Vicky, ¿quién está detrás de todos estos ataques hacia usted? A ver, ¿yo qué le digo? Yo no quiero personalizar, entre otras cosas, porque les voy a decir, lo último que me puede pasar a mí es que yo les diga a ustedes, está fulanito y fulanito y fulanito, y entonces dentro de 5 minutos tengo una horda de demandas en la fiscalía, y no sé, a pesar de la cuarentena me tocará ir a la fiscalía y mil rectificaciones y mil cosas. Entonces no quiero exponerme también a eso. Yo creo que ustedes no es sino que miren las redes, y yo no quiero tanto personalizar, porque creo que el debate no es solo Vicky Dávila. Sí, yo creo que el debate es más grande, más amplio. Yo no soy la última ni la única víctima ni la primera de las redes sociales de ataques en redes. Yo soy una de ellas. Es triste, ayer lo hablábamos con Luis Carlos en el programa de Semana al Mediodía, uno casi que se acostumbra a eso. Y entonces usted abre el Twitter y le dicen perra, le echan la madre, le dicen paraca, le dicen que usted recibe plata, y entonces usted ya deja pasar eso. ¿Cierto? El problema aquí fue el tema del menor, que pues eso, como les digo, quiero ser muy prudente y mantenerlo ya en instancias jurídicas. Por lo demás, yo creo que ahí todos sabemos. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es la banda del pajarito? Todos sabemos. Sí. Ahí está. Ustedes no tenemos que mencionar los nombres. Ahí está la banda del pajarito. Sí. Todos sabemos quiénes son. Sí, cierto. William. Vicky, ¿qué reflexión hace de todo esto que está pasando, pues no solo con el nombre suyo, sino como bien lo menciona, con sobre todo con los medios tradicionales? Pero particularmente, ¿cuál considera que es la causa de los ataques puntuales que le están haciendo, que se han desatado contra usted? A ver, son como dos preguntas en una, William. Yo creo que los ataques creo que sí van contra todos los medios de comunicación tradicionales. Hay desde una pérdida de credibilidad en los medios, eso yo creo que todos tenemos que ser conscientes de eso, en los periodistas, porque todos estos ataques han generado esa pérdida de credibilidad, porque esto ha sido una cosa consistente y calculada. Segundo, los periodistas también nos hemos equivocado. Yo quiero decir acá que no voy a sacar en limpio todas las actuaciones de los periodistas. No, nos hemos equivocado. Entonces, ya vamos haciendo una mezcla que se va volviendo explosiva. Y tercero, también yo no sé si ustedes lo han notado, pero hay una especie de ya lucha de clases dentro de las redes sociales en torno al tema de los medios. Una lucha de clases y una lucha, de alguna forma, ideológica. Entonces, si yo, por decir algo, si yo soy un periodista de izquierda, y considero que estos de allá son de derecha, entonces ya esos son delincuentes, bandidos, reciben plata, no son independientes, son los desgraciados. Y si es al revés, también. Hay otra, cuando hablo de la lucha de clases, es que usted nota que hay yo no sé si se les puede llamar influencers o se les puede llamar activistas, pero muchos se visten periodistas, y pues no son periodistas, sino que gente que muy democráticamente, porque las redes son democráticas, se cogieron su espacio y abrieron un canal de YouTube y ahí dicen cualquier cosa. ¿Qué ventaja tienen? Que si usted en Semana o en la FM calumnia a alguien, lo demandan. Pero a esos portales no los demanda nadie, a esos canales de YouTube no los demanda nadie. Sí. No, nadie les hace un control legal. Sí, no es censura, que digan lo que quieran, pero nadie les hace un control legal, ni ético, ni de ninguna clase. Nosotros los periodistas sí estamos regidos por eso, todos, y a nosotros nos pueden pedir una rectificación, nos pueden entutelar, nos pueden mandar un derecho de petición, nos pueden demandar, nos pueden... A estos personajes no. Claro, claro. Nadie los demanda, nadie les exige nada, porque hacen parte de ese mundillo, Luis Carlos, en el cual decimos que nos levantamos una mañana, miramos y decimos, ay, otra vez me están diciendo puta. Bueno, es que, Vicky, no todo el que tiene una cuenta en Twitter es periodista, ni el que tiene una cuenta en YouTube es reportero. Es que eso, pues claro, eso lo tenemos que entender en Colombia. Sí, claro. Y muchos quieren secuestrar esto del periodismo. Usted lo ha puesto muy, muy claramente. El periodismo no es activismo. El periodismo no es hacer tomar partido político a destruir el otro. Que uno tenga algunas posturas, pues es completamente válido. Pero, y esta es mi opinión, ni el activismo, ¿cierto?, ni el contrapoder son la esencia del periodismo. La esencia del periodismo es la búsqueda incesante de la verdad. De ahí en adelante, son cosas que no corresponden a un debate como este, que tiene que ser periodístico. Fernando Quejano, director de La República. Hola, Vicky, buenos días. Mira, yo pensaba... Bien, gracias, Vicky. Yo oyéndolos hablar y oyendo de verdad este drama que todos los que estamos frente a un medio de comunicación o hacemos parte de una sala de redacción, lo tenemos que vivir y lo hemos vivido en algún momento desde el 2009 para acá, que es cuando nace Twitter particularmente. Yo lo que veo, y yo no sé si Vicky usted comparta esta opinión, y es que es un cambio de paradigma por la guerra de las audiencias. En este momento el oro económico es la información. El que está informado, el que genera información, el que maneja salas de redacción, el que tiene una opinión calificada, ese es un oro. E influye, y todos los poderosos se acercan, y los no poderosos, las personas no necesitadas. Y entonces han emergido, Vicky, una serie de contrapoderes a ese poder. Antes de llegar a ser director de un periódico era cosa imposible, eso simplemente era para unas élites. Dirigir un programa de radio, dirigir un noticiero de televisión o tener un canal digital era imposible, había que hacer la fila. Yo lo que siento es que hay una cantidad de nuevos líderes que quieren saltarse esa fila y simplemente ser, volvamos a repetir la palabra, líderes, quitando y desplazando a las personas que se les interpone, porque creen, Vicky, que la información es el poder y tienen que estar ahí. Y tienen que estar ahí como sea, dañando el buen nombre de las personas como sea. Entonces yo lo que veo es que hay habeas data, hay una ley del buen nombre en la red, pero es imposible quitar un tuit que te dice cosas que son falsas de ti. Entonces, uno cómo trata de explicarle a la Superintendencia de Industria y Comercio, que protege al consumidor, a todas las autoridades que tienen que ver en este tema, que estamos en una convulsión, sí, en un frenesí informativo muy complicado. Tal vez lo mejor no es explicarle a la Superintendencia, sino explicarle a la gente, a nuestros oyentes, a los lectores de Vicky, a quienes la siguen, que una cosa es periodismo y otra cosa es lo que hacen otros señores. Sí, pero lo que pasa es, perdóname, Luis Carlos, te interrumpo ahí, es que también estamos viendo a mucha gente relevante, importante en la opinión pública, con un recorrido largo, respetable, serio, que también empiezan a unirse a ese tipo de personajes. Eso es cierto. Entonces eso los valida, eso los valida, y entonces el señor que hoy le dice a usted, o la señora que hoy le dice a usted, usted es un ladrón, bandido... Y no sé qué, al otro día está sentado con esa persona relevante, con esa persona que tiene una hoja de vida, respetable, admirable. Entonces, ¿ahí en qué quedamos? ¿Queda usted como un bandido? ¿Usted es un bandido? Sí, es cierto. Y ahí está la crítica que yo hacía ayer, Vicky, y creo que la compartí con usted, y creo que usted está de acuerdo conmigo. Hemos cometido un gran error los periodistas al volver relevantes a unas personas que no merecen ser relevantes. Sí, es probable, es probable, es probable. A mí me gusta de las redes sociales que son muy democráticas, y eso pues no voy a negar que me gusta. Y me gusta, ahora aprovechando el comentario que hacía Fernando, me gusta que una persona común y corriente, que quizás nunca va a tener la oportunidad de llegar a un medio grande, pues pueda expresarse en su canal de YouTube y pueda tener su portal. A mí eso no me molesta per se. A mí lo que me mortifica o me preocupa no es que esas personas se puedan expresar, sino que, primero, ya las validemos como los verdaderos luchadores anticorrupción y los que tienen la verdad absoluta y los que, o sea, es que es una barbaridad, pero sin ningún control y sin responder por nada, porque el día que usted les pone una demanda se victimizan, dicen que los amenazaron, que los van a matar, y es una barbaridad. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Entonces, sí, que pululen todos los canales de YouTube, que estén todos los portales, pero démosles primero la dimensión que es.